Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 15 de diciembre, pero del año 1812, fue escrito el Manifiesto de Cartagena por el libertador Simón Bolívar, en el marco de la independencia de Colombia y de Venezuela, luego de la caída de la Primera República, explicando con gran detalle y precisión las causas de esta pérdida. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Henry Jiménez. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Con la participación del Tren Ejecutivo, Pueblo celebra en la Plaza Bolívar de Caracas 17 años de la Constitución. Agresión a Delcy Rodríguez fue un atentado contra el pueblo de Venezuela. Hoy concluye en bancos proceso de depósito canjes de billetes de 100 bolívares. Cultura. Patrimonios de Barlovento se reúnen en Caucagua este viernes para cierre del Foro de la Diversidad Cultural. Funciones, Compañía Nacional de Danza presentará este fin de semana Bajo este cielo azul. Gala musical, Banda Marcial Caracas ofrecerá concierto aniversario este domingo en la Plaza Bolívar de Caracas. Regionales. Gobierno de calle, más de 400 pensiones fueron entregados este miércoles a cultores falconianos. Fiesta de la lectura, hoy inauguran en la Casa de la Cultura de Maracay la Filben 2016 en su capítulo Aragua. Cultura al día. El pueblo venezolano, junto a los constituyentes de 1999, se reúnen este jueves en la Plaza Bolívar de Caracas para celebrar el 17 aniversario de la aprobación en referéndum consultivo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la actividad prevista para las 12 del mediodía, se espera la participación de representantes del Tren Ejecutivo, informó el líder socialista Elvis Amoroso desde Radio Miraflores. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La viceministra para la Identidad y Diversidad Cultural, Lisset Torres, junto a cultores, cultoras y artistas del sector de la cultura, se pronunciaron en respaldo a la canciller venezolana Delcy Rodríguez ante la agresión que sufrió por parte de funcionarios de seguridad de Argentina. La acción ocurrió al momento de intentar asistir a la reunión extraordinaria del Mercado Común del Sur, Mercosur, cuando los cancilleres del mundo tienen una protección diplomática especial. Por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó la noche del miércoles desde Cuba que fue enviada una nota de protesta al gobierno de la República de Argentina ante la agresión física de la que fue objeto la canciller venezolana. 12:10. El proceso de canje o depósito de billete de 100 bolívares ante agencias bancarias públicas y privadas en el territorio nacional culmina este jueves 15 de diciembre, según el cronograma del Banco Central de Venezuela. A partir del viernes 16 de diciembre, las citadas operaciones se realizarán durante 10 días continuos directamente en las taquillas del Banco Central de Venezuela, en horario que será informado para tal fin por la entidad bancaria. Cultura. Este viernes 16 de diciembre y después de un recorrido por todos los estados del país, tendrá su clausura por este año el Foro Permanente de la Diversidad Cultural, con la presencia de unos 30 colectivos del patrimonio vivo de Barlovento, que se darán cita a partir de las 2 de la tarde en el Complejo Cultural de Caucagua para rendir homenaje al conjunto folclórico San Juan de Curiepe. Dos destacados barloventeños han sido invitados a este evento especial: el diputado Elías Jagua Milano y el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz Almeida. También asistirá el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. La participación de los destacados grupos barloventeños en este montaje permitirá celebrar los numerosos logros de las comunidades organizadas y activas a través de este foro, que cumple 11 ediciones ininterrumpidas bajo el auspicio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y diversos organismos regionales. 12:12. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Compañía Nacional de Danza presentará sus dos últimas funciones por este año en los talleres del Teatro Teresa Carreño, este sábado 17 y domingo 18 de diciembre a la 1 de la tarde, donde el público asistente podrá disfrutar de Bajo este cielo, pieza que da muestra de la venezolanidad de sus faenas, tradiciones y ritualidad. La puesta en escena formó parte de la celebración del 10º aniversario de la Fundación, la cual cuenta con la participación de 30 bailarines del elenco tradicional y 6 intérpretes del grupo contemporáneo. Hacemos extensiva la invitación a toda la población caraqueña a que asista y disfrute de esta pieza teatral. Las entradas ya están a la venta en taquillas del teatro. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y para celebrar su 152 aniversario, la Banda Marcial Caracas ofrecerá este domingo 18 de diciembre a las 4 de la tarde un concierto gratuito en la Plaza Bolívar de la ciudad capital. La gala musical contará con un repertorio que contempla pasos dobles, merengues, sones navideños, entre gaitas y parrandas tradicionales, así como la canción necesaria del cantor del pueblo, Alí Primera. Felicitaciones a la Banda Marcial Caracas, Patrimonio Cultural de la Nación. Regionales. Y este miércoles, el ministro del Poder Popular para la Cultura, a través del Gabinete de Cultura Falcón, entregó 407 pensiones y 21 homenajes a cultores falconianos durante un acto en la Casa del Sol de la ciudad de Coro. Asimismo, durante el acto realizaron la instalación de una expoferia artesanal, la cual continuará abierta al público hasta el viernes 16 de diciembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ofreciendo presentaciones culturales y diversos productos hechos a mano. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Casa de la Cultura de Maracay es el escenario donde este jueves será inaugurada la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, la cual estará instalada en este recinto cultural hasta el sábado 17 de diciembre. Durante 3 días de faena y de feria serán presentados 17 libros de diversos editoriales públicas y privadas. Además, realizarán más de 50 actividades culturales para el esparcimiento de la población aragüeña. Así lo informó Ani Pereira, directora general del Gabinete Estatal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nos complace invitar al pueblo aragüeño a acompañar la Filben capítulo Aragua. En esta oportunidad, la Filben viene desarrollándose en todos los estados y, bueno, llega a la Casa de la Cultura de Maracay a partir de este jueves 15 hasta el sábado 17. Bajo el lema Leer lo que somos, estaremos rindiendo homenaje al generalísimo Francisco de Miranda y al grupo Senderos Literarios. Vamos a disfrutar de una amplia y variada programación cultural. La FILBEN 2016, en su capítulo Aragua, estará abierta a todo el público de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ofreciendo obras teatrales, recitales poéticos, clases abiertas de danza, presentaciones musicales, entre otras actividades. 12:16. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con la participación del Tren Ejecutivo, Pueblo celebra en la Plaza Bolívar de Caracas 17 años de la Constitución. Agresión a Delcy Rodríguez fue un atentado contra el pueblo venezolano. Hoy concluyen bancos proceso de depósito o canje de billetes de 100 bolívares. Patrimonios de Barlovento se reunirán en Caucagua este viernes para cierre del Foro de la Diversidad Cultural. Y con estos titulares, llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 15 de diciembre del 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. En el control técnico, Henry Jiménez. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Compañero de cantos y labores.

cotton to love the man who's going for el callao, baby. All the women have to calypso, ding to the blood, ding, ding, ding to the blood. When you go to the light, to the thing dancing in the pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Love the man who's going for el callao. All the woman has the calypso into the blood, into the blood. When you go to well, like to begin dancing in every time. Oh, oh, boy, oh, oh, boy. Calypso into the blood. When you go to well, like to live in dancing in La señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Y a comer ayaca y de la parrandero. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. De tu canción, padre cantor, paraguanero el señor, general de mil guitarras, nacidas de tu canción. Que viva la humanidad, viva en Cuba y Vietnam, defendieron a su pueblo con empeño y mucho esfuerzo. No hay poderes en el mundo que talen la trinitaria, y si vienen los del norte lo esperamos en batalla. Tengo lado, puerto y gente, tengo historias muy bonitas, febreros con sus claveles y esta marcha que me invita. Comandante Ali Primera, todos gritamos cantando, aquí tienes mil guitarras para el canto necesario. Padre cantor, paraguanero. honor, general de mil guitarras, nacidas de tu canción, padre cantor, paraguanero el señor, general de mil guitarras, nacidas de tu canción. De la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Las 12 y 44 minutos. Las 12 y 44 minutos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Estoy tan loca por ti, cuando te veo venir, no sé ni qué decir. Si no encuentro la manera de decirte lo que siento, que tengo un nudo por dentro, que de amor estoy muriendo. Ya lo ves, yo voy siempre detrás de ti, para ver si tú al fin te picarías sin mí. Pero no encuentro el camino para que tú estés conmigo, más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amiga. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido, yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No quieras disimularlo, sé que también has pensado. Mi vida.